con esa actividad de gol como 17, me fue a perder por Salazar, de una ganada y dos perdidos, una actividad de 3-16. Este encuentro culminado fue el de la Angelina de Najel con Tampa Bay, ok, la mejor de la Angelina de Najel, 6-5, el ganador fue Trieri, que trae un récord de ganas perdidos, una actividad 4-17. La lanzador de él fue Fernando Rente, con 5 ganadas, 4 perdidos, una actividad 4-19. Este encuentro culminado a la hora, este equipo de los Mets, donde lo ganaron los Mets de ayer, 5-0. El quinto ganador fue Lee, con 6 ganadas, 4 perdidos, una actividad 3-9. Quinto lanzador, perdedor, en este caso fue Pat Henry, que tuvo un récord de 10 ganadas, 5 perdidos, una actividad 4-0. Hasta ahora tenemos un encuentro que están desarrollando, ok. Vamos a dar un breve resumen para entrar en otra materia. Tenemos el juego entre Cristo y Melanata Chicago. En este momento se encuentra la baja del 10-8. Actualmente está atacando el Melanata Chicago. Ganan 4-3. Otra cosa que está desarrollando es de Santo City, ok. Que está derrotando a los Cristian Metropa 5-1. En la alta del mundo. Otro que se regala es el sistemático en San Luis, que tiene San Luis está ganando, se encuentra en la alta del 1-8, la baja del 1-8, perdón, tiene hombre, tres hombres más, tres más. En otra parte, tenemos otro centro que tiene desarrollos, los zapatitos que se verán, además de un cinto rápido, porque el cinto es corto, zapatitos para Colorado, está ganando San Francisco 5-3, en la otra gente de Zapatos, San Diego en Arizona, también San Diego siempre atacado en centro, en el 2004, en la baja de Minuta. Otro encuentro de desarrollo es de Canteros en la Reyes, tenemos que Canteros está venciendo más que ustedes en la parte baja del sector. Y el último encuentro es el Pango, de la Cepeda, en donde está venciendo están siendo los bandos de texto de la alta del tercero para dejar para el texto. Actualmente vamos a hacer un breve análisis de los encuentros de mañana para que tengan por lo menos un adelanto de lo que pueden hacer mañana y lo que pueden apostar. Y mañana pueden revisar el alberto que le publica ayer. Tenemos que mañana el primer encuentro se desarrolla precisamente hora de Venezuela de 2:50, 2:40 de la tarde, donde se enfrentan los cachorros con Jackson contra los Davis en la base. ¿Puedo decir brevemente este encuentro? Los voy a hacer un equipo que está totalmente estructurado, está completo este equipo, ya lo veo en las semifinales, en los playoffs. Deberían de ser no es fácil de poder los cachorros mañana y los voy a obtener la victoria. El concepto de que está al final en un duelo venezolano, aproximadamente a las 3:10 de la tarde, cuando se enfrenta por los medios de pista, presentando a Luis Fernando Pérez, el circuito Pérez, contra el Rey Julio Hernández. Creo que la diferencia de picheo puede ser un factor fundamental si aprende el primer paso. Otro encuentro por disputarse entre Miami con Washington. Por Miami vamos a tener al otro venezolano más, Anderson Álvarez, que enfrenta a Strambo, una estrella, un prospecto que bueno, va a pasar por recuperaciones. Este es un bonito encuentro que lo veo muy parejo y se puede invertir en algún rival, perdiendo como hembra. Otro encuentro de mañana es Milwaukee con inspirados Pirata de Pittsburgh. Milwaukee es un lanzador que su trayectoria en la Grande Liga no es muy buena, tiene una efectividad de 35 que como el West Line, que se han lanzado muy bien, pero esto es como distribución en la parte de física. Cuando un caballo tiene tanto diferente, este lanzador es un lanzador que tiende a desmejorar. Por ejemplo, con Pirata en casa, con Morto, que lo ha hecho bien, y Pirata en ciudad, y requiere ganar para pelear. Otro encuentro de mañana, que se disputará aproximadamente a las 3:35 de la noche de Milwaukee Pirata. Tenemos a Santino Valdés contra los Azulejos de Toronto, visitando a los Azulejos. Un jugador que ya no está en la temporada, con unos rankings con altibajos, está jugando mucho mejor. Redmond por Toronto es un lanzador un rey más. Me quedaría con Santino. Para ahora la elección. Otro punto es Oakland, Atlético de Oakland, contra el Trey. Hoy no ha podido ganarle en esta serie a Atlético. Creo que mañana es el día. Debe ser una fija de tres mañana. Me quedarían nueve centros más. Vamos a ver brevemente. Ya está el tiempo a premio. Es nuestro primer drama. Lo vamos a hacer de tres, mi gente, pero poco a poco nada más, pues pasa el tiempo y darle la mejor información para que ustedes conozcan el tiempo, me voy a decir de este, su ejecutivo en Trujillo y la licenciada Teresa, ya vamos a hablar con ustedes de Teresa. Recuerden que nuestra información es solo para invitarse y nos concentramos simplemente en estas dos loterías, trabajamos con ciclos, trabajamos descifrando los ciclos de las loterías y somos muy aceptados, quienes nos conocen, quienes están en nuestra trayectoria, saben lo muy aceptados que somos. Me quedé con el encuentro entre Blanquín y Alberto, okay, que se va a disfrutar mañana, con un nota. Por último tenemos a Norris, que es un lanzador que viene de Houston, un cambio. Es un lanzador de regular a buena venta contra un lanzador que está excelente por Boston, que es el Blanquín mañana de Sanato fácilmente. Es una presentación en esta hora, pero mañana de repente por un análisis de un cambio que puede haber, pueden cambiar los pronósticos, pero es una percepción simplemente para que usted tome como referencia. Tenemos otro encuentro que es el club de Atlanta. El club tenemos a Matheson, que es un lanzador que ha tenido una excelente temporada con 14-9, una efectividad de 3.50. Contra Mahal, que es un lanzador que regular tiende a ser un poquito, que lleva bastante, a esta altura de la temporada, él lleva mucho. Batazo, no es un lanzador de toda una temporada y por esa ventaja me inclino porque si no puedo ganar ese encuentro mañana. El otro encuentro de la semestre, el de Atlanta, el de los animados, contra Tampa Bay. Tenemos a Richard, que es un lanzadorcito que le ha hecho regular, 4 ganados y 5 perdidos, y una sociedad de lanzadores contra un Archer que ha hecho, que ha mejorado bastante su última posición. Una tampa de cuidado que simplemente le agradezco a estos habitadores a nadie. Nos quedan unos 6 minutos para comenzar. Vamos a hablar un poco de los periodistas. Mi nombre es José Pérez. Pues hizo y le vamos a analizar. En las loterías, vamos a ver los resultados de la lotería. ¿Ok? ¿Cómo no, madre Juan Carlos García? Muchas gracias. Les recuerdo, vamos a recordarles que estamos saliendo por la www.maracosita.com de nuestro gran amigo Juan Carlos García y por la página fórmuladeportiva.com.pl, mi estimado amigo Fragatán y páginas aliadas, reconociendo, si me equivoco, creo que son 4 más páginas. Otra página más, etcétera. Que están colaborando y muchas gracias, estimado Juan Carlos. Vamos a seguir el programa. Vamos a hablar de los resultados de Perú, ¿ok? Sí, nuestra información de Perú se concentra en dos operadores de los Perú. Siempre lo ha sido en estos 2 años de trayectoria que tengo con la licenciada Teresa. El día de hoy, nuestros clientes disfrutaron de un acierto, ¿ok? Para el sorteo de las cartas del drama, el triple directo internacional 978 con serie. Allí la gente se fija con el triple 772 que también sube a ver a las 4 de la tarde. Por otra parte, también está cierto, no te recomiendo recordarles que nuestra suscripción es personalizada, ¿ok? No manejo código. Solo suscripciones personalizadas, semanales y mensuales, ¿ok? Más detalles, pues se puede presentar a mi único número de atención al cliente, que es 0416-244-94. Vamos a ver los resultados. Suya de medida, suya 619, suya de 129, suya astral 034, signo Escorpio. Resultado de la tarde de suya 184, suya de 778 y suya astral 069, signo Leo. El resultado de la noche es el 148 en el suya A, en suya B 290 y en suya C 775, signo Acuario. Por esta parte, los resultados participan la siguiente: 739 al mediodía en el Sanse A, en CB 212 y Sanse Astral 227, signo Sanitario. Resultados de la tarde: Sanse A 930, Sanse B 172 y Sanse Astral 827. Resultados de la noche: 00, Sanse A, perdón, Sanse B 102 y el Sanse C, el astral, o como llamamos, por aquí voy a traer capital, no sé si allá en Chile, en el caso, aquí vamos a ver el astral es el, por supuesto, 917 y 5 Tauro. Ok, vamos a darle un adelantadito para mañana, un ratito para que ustedes, bueno, estén preparados y ganen con nosotros entrenando nuestro programa. En dividendos y ganancias con el fondo ejecutivo MLB. Ok, tomen este dato. En el día de la palabra tarde, vamos a hacer la total del 16, ok. Por ende, estos dos dígitos deberían de responder el día de mañana. Mucho cuidado, si no al mediodía, combinar estos dos números, impar, o sea, para el 6 y para el 5, con otro dígito intermedio. Bajo. Puede ser un tomen nota en esta combinación 635, derecho y permutado. ¿Ok? Otro dígito que tiene mucha fuerza para el día de mañana son los siguientes: el 1, el 3, el 2. Y la siguiente para el derecho y permutado: 1, 2, 3 o 3, 12, como ustedes lo que va a colocar. Esos tres dígitos juntos tienen y siguen teniendo fuerza para la semana. ¿Ok? Otra información que le podemos dar, vamos a recomendar una serie fuerte. Esta igualito va a estar publicada el día de mañana en distintas páginas donde este servidor lo publica a diario. ¿Ok? Fíjense. El dígito 7 combinado con el 9. Puede ser una serie que tenga mucha fuerza el día de mañana y espero que, bueno, que nos sirva para entregar el programa con un éxito y que los valores con el programa respondan como buenos personas. Perfectamente, pero necesito recordar que el día de mañana no tenemos actividad física en los que está pidiendo. Generalmente, con los cuales trabaja y le da la información a todas las clientes. Esta es Santa Rita, Valencia y la Argentina. Esta semana es una semana de gala, donde tengo entendido que la www.maracuchito.com y formuladeportiva.com y la página aliada estarán de fiesta, estarán muchos grandes conocidos aquí en la ciudad. Para pintar a cada rincón y celebrando esta gala hípica que debe ser con toda seguridad en práctica. Y donde estaremos dispuestos a trabajar y seguir dándole aciertos como de la jornada de Miguel, totalmente exitosa, celebrando el aspecto que le di a toda mi gente, que fue el ejemplar Jesús Javier en la primera válida con más de 70 unidades por ganador y llevándome a los acumulados con el ejemplar del Tumaco como. Ya pueden comenzar la actividad de la semana en el Foro de Valencia, una semana como dije de gala, y es lo que tenemos aquí, tenemos mucha actividad, mucho trabajo en la parte de la y entonces, por eso bueno, vamos a hablar mañana un poquito con más atención o con más tiempo de la parte de la vamos a continuar a hacer que nosotros estamos pendientes para el día de mañana y si desea hacemos ustedes para que ustedes tengan nota y vean la presentación. Fíjense, estamos en el siguiente encuentro, el de Philly y los Mets de Nueva York, ¿ok? Los Philly visitan a los Mets, con los Philly está con James, que este año ha tenido, bueno, no ha tenido suerte, no victorias, pero más sin embargo, ha bajado su efectividad debido a la evolución y el deportivo ha sido un buen lanzador. Tiene una efectividad de 3.62 y enfrenta a el bueno, digamos que tiene un Matsusaka que, bueno, ya sabemos quién es, ya sabemos su trayectoria y, bueno, pienso que lamentablemente no van a arreglar para con James y los Phillies, y los Phillies deben ser un seguro ganador el día de mañana. El otro encuentro que está pendiente es el de la otra justo contra Medias Blancas de Chicago. Este encuentro se efectuará aproximadamente a las 7:40, donde Houston visita a los Medias Blancas. El equipo justo es un equipo récord, cabe destacar el récord en pérdidas, en perdidos, pues, como que dice. Presenta cosas con una efectividad de 1.70, o una ganada de perdidos, lanzador que lo ha hecho bien. Pero se enfrenta a un excelente matador como es Cristal, aunque su récord no refleja en ganancia lo que es lo bueno que es este matador, tiene una de ganado y 12 perdidos, 12 revés, más que lo que ha ganado, pero es un excelente matador con 13 de su necesidad y pienso que la blanca debe ser otro ganador fácil de la contienda de mañana. El otro punto pendiente es el de la tabla de cartas, ¿okay? Con el lanzador Dulce, que tiene una ganada solo perdida, este lanzador no es que es una cosa, pero bueno, lo vimos en vez. Y Cacatiti tiene un buen trabajito, liderado por Salvador Pérez y compañía, y comprando, me dicen sinceras, que presentan a Albert, que tampoco es aquel lanzador de Nominense, pero tiene una ganada solo perdida con 3. Pero este centro es parejo, y me reservo la opinión de este centro, ¿ok? Vamos a el encuentro entre los Rojos de Cincinnati contra los Cardenales de San Luis, visitan los Rojos de Cincinnati a San Luis, ¿ok? Cincinnati presenta al lanzador Bailey con 8 ganados y 10 perdidos, una efectividad de 3.71 contra un Enrique que tiene 15 ganados, 7 perdidos y una efectividad de 2.58. La ventaja de casa también es un equipo muy difícil ganar en casa, debe ser otro ganador fácil de los Cardenales de San Luis. Otro encuentro es el de San Francisco, visitando a Colorado, San Francisco con el lanzador Lars Bourgarnes, que tiene 8 ganados y 8 perdidos, una efectividad de 2.84 contra el venezolano Yoelis Chacín, el inmediatamente, que tiene 12 ganados y 7 perdidos, con una efectividad de 3.22. Chacín es un lanzador, él acopla y corre una semana, y se transfereja, Colorado está jugando bien en casa, una que le baja desde el centro, no el ganador como tal. Y el último encuentro del día de mañana, ¿ok? Es el día de dos para salir identificando a los estados de la Arizona, con alguien que tiene una ciudad de una ganada de perdidos, una ciudad de una ganada de perdidos, una ciudad sumamente alta de 15, contra el estado de Miley, que tiene una ganada de 8 perdidos, entonces el equipo tiene una ciudad de 360, y pues no viene jugando bien, requiere ganar, y debe ser este otro ganador de la jornada de mañana. Cuando quedan aproximadamente 3 minutos, cuando empiezo que por los equipos que son los encuentros, ya deben haber tomado una parte de todo lo que le dimos con respecto a la MLB. Señores, el día de mañana, bueno, espero que estemos más médicos, más recursos, y de ahí llegar la información con más. Recuerden que hoy estamos entrenando nuestro programa, gracias a Dios y gracias al apoyo de todos ustedes, porque si ustedes sientes no somos transitadores, no hacemos nuestro trabajo, estamos en casa y ahí le dando la nueva versión para que ustedes consigan este tipo de inversiones y como siempre lo digo con ustedes. Les recuerdo El número de contacto es el 416-244-9441. ¿Ok? Gracias por su atención.